Lunes 3 de junio. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Filipenses 1, versículo 27. Pablo escribe esta carta a los filipenses, estando preso por proclamar el Evangelio. En esa situación recibió la ayuda de la comunidad de Filipos, que él mismo había fundado. Imagino que Pablo, en medio de su incertidumbre por encontrarse privado de su libertad, profundamente convencido de su causa y de la cercanía de Dios, la alegría de recibir ayuda y afecto por parte de los amigos, la imperiosa necesidad de seguir anunciando la buena nueva, de dar instrucciones a la comunidad, de transmitir el mensaje. Pienso que habrá seleccionado cuidadosamente sus palabras y transmite un mensaje simple pero fundamental, el secreto anhelado de la vida de la comunidad de fe, solamente vivir de acuerdo con el Evangelio, solamente seguir los pasos y el ejemplo de Jesús, simplemente amarse los unos a los otros, estar juntos, cuidarse, respetarse, sostenerse mutuamente. Muchas veces en la vida queremos poseer el secreto de la felicidad. Pensamos que la vida no viene con un manual de instrucciones, que no hay seguridades ni certezas. Pero lo que Pablo transmite a los primeros cristianos, por intermedio de ellos a nosotros, es que la única instrucción, el único camino a la vida plena, es seguir los pasos de aquel Jesús que resumió los mandamientos en un único mandato de amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. El Señor abra nuestros corazones para recibir en ellos la verdad del Evangelio de Cristo, y que el Espíritu Santo nos dé firmeza y unidad en su defensa y seguimiento. Una reflexión de Débora Sirigliano para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.